Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Hola, soy Paco Palma. Reciban un afectuoso saludo y sean bienvenidos a Así canta el sur con humor. Hoy vamos a cambiar el registro. Vamos a tratar de olvidar, al menos durante los 55 minutos siguientes, los problemas y situaciones que nos ocupan y preocupan. Vamos a divertirnos. Los protagonistas de nuestro capítulo de hoy han sido algunos de los mejores humoristas andaluces. Y digo andaluces porque, aunque alguno de ellos no haya nacido en Andalucía, es como si lo hubiera hecho. Han vivido y han actuado con acento andaluz. Comenzamos, y que ustedes lo rían bien. Repeinado, trajeado de manera impecable e imperturbable a la hora de pisar el escenario y declamar con una mínima gestualidad en sus manos, nuestro primer protagonista de hoy basó su éxito en llevar a los escenarios un lenguaje popular y exacto a la hora de dibujar sus casos, escenas, personajes y situaciones, y adornarlas con frases del tipo de «pasa más hambre que un monaguillo en Rusia». Ya habrán adivinado ustedes que nos referimos a Paco Gandía. Hola, ¿qué tal? Me conocen, ¿verdad? Paco Gandía. Y nada más que por eso les voy a contar a ustedes unos casos verídicos. Bueno, verídico porque ahora muy recientemente, con las votaciones, me ha ocurrido, porque yo estaba en el colegio electoral, a donde me tocaba votar, y delante mía había una muchacha que hacía más mojini que un corral de conejo. Y cuando llegó, le dice el presidente de la mesa: «Buenos días, ¿qué es lo que desea usted?». Dice: «Vengo a votar, porque me ha dicho mi madre a mí que yo ya soy mayor y yo tengo que votar». Dice: «Muy bien, ¿usted cómo se llama?». «Manuela Flores». «Manuela Flores». Empieza a mirar los papeles. Dice: «Pues usted no viene aquí». Dice: «Pues yo tengo que votar, porque a mí mi madre me ha dicho que yo ya soy mayor y yo tengo que votar y no tengo más remedio que votar». «Bueno, pues mire usted, salga usted ahí a la galería y mire usted a ver si viene entre las listas». Dice: «No, entre las listas no vendré, vendré entre las tontas». Francisco Gómez Gandía nace el 5 de abril de 1929 en Sevilla, en el barrio de San Juan de la Palma, en la calle Viriato. Conocido por el público como Paco Gandía, fue humorista. También hizo sus pinitos en el teatro y en el cine, aunque también quiso ser cantaor y torero. Era de destacar su bondad y el arte que tenía. Trataba todos los temas, hasta los más escabrosos, como los entierros y la muerte. Decía: «Esto es una cosa que hay que hacer, y ahora mismo estaría contando chistes si me hubiera muerto yo». Y es verdad, solo le bastaba abrir la boca en el lugar donde se encontrara para escuchar la risa contenida del que estuviera acompañándolo en ese momento. Sus casos verídicos se hicieron famosos por todo el mundo. El hambre de niño de posguerra fue uno de los argumentos recurrentes de Paco Gandía, quien saltó a la fama a mediados de la década de los 70 con el chiste de los garbanzos, en el que un padre más parado que un avión de mármol, gana un dinerillo y lo emplea en jartar a un hijo que no había comido caliente desde que le dieron la teta al sol. Bueno, y seguimos con los casos verídicos. Verídico porque ocurrió de este hombre también, que se encontraba más parado que el caballo de un retratista. El hombre se fue a una obra a pedir trabajo y le dice el encargado: la plantilla está cubierta. Aquel hombre se descompuso y se quedó mirándolo. Dice: dame usted trabajo, hombre, por favor, que estoy pasando más hambre que un caracol la vela de un barco. Hombre, por favor, se lo pido. Aquel hombre se compadeció de él. Le dice: bueno, pues venga usted el lunes que vaya usted mano, hombre. El hombre llegó el lunes, echó la primera semana, y el sábado cobró 1.600 pesetas de sueldo, 300 de velá y 400 que le cogió a los finales de los cupones. Cuando se vio con aquel dinero en el bolsillo, se acordó de un hijo que tenía con 11 años, que no comía caliente desde que se cayó de boca en el brasero. Ese niño que tenía la barba dormía de no coger la cuchara. Niño que se comió en Nochebuena la masa de la rosquilla por no esperar que lo friera la madre. Y se fue a un supermercado. Pero no a un supermercado de eso cualquiera. Esos supermercados que hasta las moscas que tienen en el escaparate son las más gordas que hay. Y le compró 2 kilos de garbanza de la Bañeza. Garbanzo que cuando hierven y se ponen tiernos y hacen cochura, se ponen como huevos de madera de estos que tienen las mujeres para cogerle los puntos a las medias. Y llegó por la noche a su casa y le dice a la mujer: mañana, Pajulito, no te digo nada, los 2 kilos de garbanzo. 2 kilos de garbanzo para el niño. Tú sabes cuando esto empieza a hervir y esto empieza a crecer. No. Yo lo quiero ver harto de como un día y se ha terminado. El domingo a las 2 de la tarde tenían al niño preparadito. Allí sentado delante de la mesa con el tapete blanco, una botella de tinto, una barra de pan y una cuchara de palo que saciado se baula en los labios cada vez que se la metía. El niño tenía 2 desollones en las orejas del filo de la cuchara. Llegó la madre con una olla de más espesa del 18 hasta la misma corcia. La apartó el padre el primer plato y cogió la cuchara aquella y le duró más o menos que una pompa de mistó. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que ya se le veía al fondo a la olla. El niño ya tenía la barriguita pronunciada, la carita muy colorada y el sudor que le caía por las patillas abajo. Y le dice al padre: ¡opa! De luego, yo ya no quiero más garbanzo, ¿eh? No, te lo va a comer. Te lo va a comer porque te voy a llevar a la maestranza para que vea torear a Curro Romero, que ya no hay más arte en España. Esa criaturita que nunca había visto una corría, para que lo llevara al padre se comió los 2 kilos de garbanzo, las hojas de laurel y 2 cabezas de ajo como 2 cocos de feria. La mala suerte es que lo cogió el padre mes de agosto con 44 grados a la sombra a las 4:30 de la tarde, el día de más calor del año. Lo coge de la mano: niño, vámonos para los toros. El niño llevaba la correa desabrochada, la barriguita afuera, cogió de la mano del padre y parecía que iba jugando artejo por la calle. Le decía al niño con las piernas abiertas: opa, despacito, no vaya a dar carrera el niño, muy despacito, opa. 2 horas en atravesar la calle de la plaza. Llegaron a la reventa y faltaban 5 minutos para la corrida, con la mala suerte que nada más que había 2 entradas del tendido 12. Ese tendido que da el sol desde que pone la bandera hasta que se va el puntillero para su casa. Me cojo a la criatura y lo sube hasta la fila 25. Cuando llegó a los hartos, el niño llevaba la lengua llena tierra. Lo sienta en aquel asiento de cemento de toda la tarde dando el sol sin almohadilla ni nada, y a los 5 minutos el culo del niño era el cráter de un volcán. Persó de plan en la cara, el humo de los puros de los cigarros, allí el niño apretujado entre los 2 que tenía al lado. 10 minutos iban de corrida. Cuando empieza la criatura a sudar, le dice al padre: ¡opa! Tengo mucha fatiga yo, opa. ¿Qué dice, niño? ¿A que tengo mucha fatiga yo, opa? Pues si vas a meter tú aquí la pata esta tarde, niño. Yo sabía que tú ibas a meter aquí el lío. Anda, bébete un vasito de agua, niño. ¡Agua! Llegó el aguao con un cántaro de agua de pozo, más caliente que un soldado en Ibiza, y le echó un vaso al niño. El niño se bebe el vaso, que ese agua calentona. Empiezan los trompos a subirle para arriba y empieza el niño. Uli, uli, uli. Uli, uli, uli. Dice el padre, ¡ah! Dice el padre, ¿qué quiere, niño? Dice, pa' que voy a largar, ¿eh? Niño, vaya a largar aquí, que va a poner aquí de garbanzo a todo el mundo, niño. O pa' que voy a largar, ¿eh? La criaturita ya no podía más y pegó una arca a la criatura. Los que estaban debajo sacudiéndose las mangas de las americanas. Vaya tela ahí, vaya el niño este, no echa garbanzo el niño, ¿eh? Este niño, ¿de dónde habrá salido, hombre, si anda tantos garbanzos? Otra vez el niño pega otra arca. Vaya tela ahí, vaya cómo nos va a poner este niño aquí. Y ya toda la plaza pendiente del niño, ni de Curro Romero ni nada. Ya cada vez que el niño pegaba un arca se levantaba toda la plaza entera. Y si habéis visto al niño aquí, no echa garbanzo el niño. Y en un viaje de esto que pega el niño se levanta uno. ¡Este niño! A ver cuándo echa ya el tostín y la morcilla, hijo. Era como el más típico sevillano de nacimiento. Gustándole el fútbol, se decantaba por el equipo del barrio de Nervión, el Sevilla Fútbol Club. Era miembro cofrade de la Hermandad de los Negritos y gran admirador del torero Curro Romero, un currista. Como actor ha actuado en películas cómicas como Se acabó el petróleo, de 1980, junto a sus compañeros Pepe da Rosa, también fallecido, y Josele. De costumbres sencillas, era habitual verlo a mediodía con su amigo tabernero Enrique Becerra. Y quisiera contarle a ustedes algo, ya le digo que nosotros somos exagerados, y ustedes me lo perdonan, pero yo mismo me quedo asombrado de esta exageración, porque es una gran exageración. Y el tema es el siguiente: cuando se iba a inaugurar la Expo en Sevilla, había solamente un inconveniente: de volar por Iberia, de cualquier punto de España a Sevilla, totalmente imposible, porque estaban vendidos los vuelos con un año de antelación. Y había uno aquí en Madrid que era presidente de un pabellón, y le estaba diciendo uno aquí: mira, búscame un billete en Iberia por tu madre, que yo tengo que estar a la una del día allí con mi chaqué y con mi palomita negra, para cuando inauguren el pabellón, darle la bienvenida allí en la puerta. Y le dice el otro: mira, de Iberia, olvídate, porque están todos los vuelos vendidos. Ahora, si te quieres ir en la línea aérea de la 11... Ah, pero la 11 también tiene aviones. Dice: hombre, la 11 lo está comprando todo y está creando de puestos de trabajo. Bueno, pues venga, sácame un billete. Y le sacó un billete, y a las 8 menos 5 de la mañana embarcó aquí en el aeropuerto de Madrid, y lo sentaron tres asientos más para atrás de la cabina de los pilotos. Y no llevaba tres minutos sentado cuando entra el comandante con un bastón por el pasillo. Mira, cuando lo vio se le puso más marco loco un japonés con diarrea. Dice: ¿a dónde me he metido yo, madre mía? Llega esta a la cabina, empieza a toquetear, coge unos cascos, se los pone, se sienta, se pone el cinturón de seguridad, y no habían pasado tres minutos, el copiloto con un perro blanco, mira. Entra en la cabina y le dice al comandante: José, buenos días, ¿está ahí? Dice el comandante: aquí estamos. Empieza este también a toquetear, coge los cascos, se los pone, se siente y se pone el cinturón. Y dice la señorita: señores pasajeros, en nombre del comandante de la nave, José Feliciano, le damos la bienvenida a bordo. Este es el vuelo de la 11 de Madrid a Sevilla y estimamos una duración de 45 minutos aproximadamente. Volaremos a una velocidad de 750 y una altura de 7.500 metros. Esperemos que tengan ustedes un vuelo agradable y verle otra vez de nuevo a bordo. Y dice el comandante: despegue inmediato. Y sale el avión corriendo por la pista y se asoma este por la ventanilla, y el avión se iba para la valla, y la valla para el avión, y el avión para la valla, y ya no se podía aguantar. Este dice: ¡la valla! Y le dice el comandante al copiloto: ¡ahora para arriba! ¡Oh, mira, será de pez! Muchas actuaciones de las que hacía las dedicaba a ayudar a los niños de forma benéfica, pero no quería dar difusión a este grandísimo hecho. Su intención era ayudar a los que lo necesitaban. Se hizo de gala en gala todos los municipios de la provincia de Sevilla, recorriéndolos en su coche. Se quedó viudo en el año 2003. El fallecimiento de su esposa le afectó bastante. Estaban muy unidos. Tuvieron dos hijas. En 2004 se le homenajeó en reconocimiento a su trabajo por parte del pueblo sevillano, fijándose una placa con su nombre en la casa donde nació. Así lo narraba el diario ABC de Sevilla en su edición del 30 de septiembre del año 2004. Visiblemente emocionado y arropado por su familia y amigos, Paco Gandía veía cómo el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirin, descubría una placa honorífica en la que se podía leer la siguiente inscripción. En esta casa de la calle Viriato nació el 5 de abril del año 1929 el popular narrador de hechos verídicos Paco Gandía, sus vecinos y toda la ciudad. Para Paco fue un acontecimiento muy especial que, según sus propias palabras, decía: «Me viene grande, esto es mucha comida para mí». Cada vez que pasea por Sevilla, reconoce que le es inevitable pasar por el lugar donde discurrió su niñez, donde nacieron sus hermanos y, desgraciadamente, donde murieron sus padres. «La única pena que tengo es que mis padres no puedan ver esto. Se sentirían muy orgullosos, pero sé que me estarán viendo desde algún lugar». Así hablaba Paco, con voz temblorosa. El alcalde fue el encargado de descorrer la tela que cubría la placa, hecho al que siguieron unas palabras de cariño hacia el homenajeado. «No puedo hablar de Paco como alcalde, sino como amigo. Es alguien a quien quiero mucho y con quien he pasado muy buenos momentos. Es todo un honor hacer algo así a quien nunca olvida de dónde viene». Y como era de esperar, el humor y las risas no faltaron en tan emotivo momento. Y es que después de escuchar las palabras del alcalde, Paco dijo entre risas: «Yo esperaba que la placa fuese de oro». Paco Gandía falleció a la madrugada del 10 de febrero de 2005 a los 75 años de edad debido a unas complicaciones por el tumor pulmonar que padecía. Había salido del hospital hacía dos días y, sintiéndose muy mal, una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Virgen Macarena, donde ya ingresó cadáver. En el último reconocimiento, los médicos detectaron en una biopsia que Gandía sufría un tumor pleural muy grave y sin solución. La muerte del artista sorprendió a amigos y familiares. Eran muy pocos los que conocían su enfermedad. Por iniciativa del humorista Josele, que junto a Gandía y Pepe da Rosa formaron grupo humorístico, se pidió a Andalucía que reconociera su labor y solicitó una calle en la ciudad que lo vio nacer. Petición que fue oída por el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirin, quien dijo que la estudiaría y que iba a dedicarle el carnaval de la Alameda de aquel año, del que iba a ser pregonero Paco Gandía. El alcalde destacó sobre él que fue un embajador para la ciudad y persona que va a perdurar en el tiempo y con la que todos hemos disfrutado mucho. La metáfora exacta, la hipérbole, la precisión descriptiva, el retruécano de arrabal y corral de vecinos, una forma única de contar los chistes con el pretexto de que no eran tales, sino casos verídicos, se han ido con la muerte del humorista Paco Gandía. Un permazo por la feria nos va siguiendo los pasos. Nos va siguiendo los pasos. Un permazo por la feria nos va siguiendo los pasos. Un permazo por la feria nos va siguiendo los pasos. Nos va siguiendo los pasos. Un gracioso cataplasma, vaya tela que permazo. Un gracioso cataplasma, vaya tela que permazo. Corta ya la retajila, vaya tela que permazo. Corta ya la retajila, vete al tren del escobazo y a ver si te despabila. una suegra, mi alma, tengo una suegra. Tengo una suegra que no hay dos en el mundo, mi alma, tengo una suegra. Que no hay dos en el mundo, mi alma, tengo una suegra. Tengo una suegra que bebe vino tinto, mi alma, ron y negra. Que bebe vino tinto, mi alma, ron y negra. De rompirraja, la suegra que yo tengo, mi alma, de rompirraja. La suegra que yo tengo, mi alma, vaya una laja. Y empiece que a mi alma, y empiece que a. Y empiece que a, se cae de la girarda mi alma, y empiece que a. Se cae de la girarda mi alma, y empiece que a. Y empiece que a, más firme que un romano mi alma de la Alamea. Más firme que un romano mi alma de la Alamea. De rompirraja, la suegra que yo tengo, mi arma, de rompirraja, la suegra que yo tengo, mi arma, vaya una laja. Suegra pa' rato, mi alma, suegra pa' rato. Suegra pa' rato, tengo yo con mi suegra, mi alma, suegra pa' rato. Tengo yo con mi suegra, mi alma, suegra pa' rato. Suegra pa' rato, que tiene siete vidas, mi alma, como los gatos. Que tiene siete vidas, mi alma, como los gatos. De rompirraja, la suegra que yo tengo, mi alma, de rompirraja. La suegra que yo tengo, mi alma, vaya una laja. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. Otro de nuestros protagonistas de hoy es José da Rosa Villegas, o Pepe da Rosa. Nació el 1 de mayo de 1931 en Buenos Aires, en Argentina. Humorista, cantante y actor que se hizo popular en la década de 1970 gracias a sus interpretaciones satíricas, muchas de ellas relacionadas con programas de televisión. El artista nació en Buenos Aires, donde sus padres valencianos regentaban un teatro. A los pocos años, él y su familia se marcharon a Sevilla, donde comenzó a interesarse por el mundo del espectáculo. Aunque comenzó como representante de otros artistas, Pepe da Rosa logró debutar en 1953 en la radio con un programa local en Radio Sevilla. Más tarde pasó a cantar y componer temas de sevillanas a la vez que hacía números cómicos por toda Andalucía, lo que le valió firmar con el sello discográfico RCA. Cochino, ¿por qué te utilizan? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te pronuncian en tono ofensivo como si tú fueras algún criminal? ¿Por qué se le dice a cualquiera cochino? Como una manera de ofender al vecino cuando quien lo dice ni ofende ni nada. Cochino, palabra que encierra mil combinaciones: morcilla, manteca, chorizo, morcones y elaboraciones que tan ricas son. Parece mentira que te digan guarro, porque algún momento estés lleno de barro si tus cuatro patas son luego jamón. Jamón, sabroso hasta el nombre pa' un bello poema. Qué grasa, qué pringue, qué cosa más buena. Qué toque elegante da en cualquier lugar. Jamón, ¿por qué se reduce tu gran hermosura hasta darse el caso de entrarte amargura cuando ve lo chica que la tapa dan? Cochino, ¿por qué es mi destino tan solo mirarte, amarte, adorarte, pero no parparte y verte tan solo de casualidad? Si pa' mí la pega está en el comprarte, porque por comerte

Para ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerte al adversario. Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, para liar lo que les cante el cordobés, ella come cola de toro. Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho para la cena y esos cacas de la vaca. Gracias a sus actuaciones musicales, dio el salto al cine interpretando a J.R., personaje de la serie Dallas, en películas humorísticas como Le llamaban J.R. en 1982 y J.R. Contraataca en 1983. El cabo de gata, hay que ver la gente como taco J.R. El cabo de gata, hay que ver la gente como taco J.R. Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuántos jaleos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero, yo te juro por mi madre que la tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñido. Del mismo modo, consiguió participar en otras películas como Se acabó el petróleo o El Cid Cabreador. A su vez, también apareció en últimos programas de televisión española como Un 2-3 o Entre amigos. Desde que lo inventaron los elegantes, cobrar mediante un cheque es preocupante. El miedo es hondo, porque nunca se sabe si va a haber fondo. La forma de cobrarlo es bien sencilla. Se mete usted en el banco y a ventanilla. Le dan un numerito y a esperar que lo llamen pasado un ratito. En un banco del banco usted se sienta a esperar que comprueben si tiene cuenta. Y en forma muda se va usted preguntando con cierta duda. No quiero desde luego pensar en eso, pero mira que si el tío tuviera tieso. Voy a echar tabaco pa' ver si así fumando se pacha el rato. La mirada no aparta ni una mejilla de donde está el cajero y la ventanilla. Y va pensando, pues mucho me parece que está tardando. Y dice mentalmente en un arrebato, me devuelven el cheque y es que lo mato. Ahí no hay dinero y de aquí sale endiñado hasta el cajero. De pronto oye que anuncian el 39, el suyo es el 40, usted ni se mueve. Y un lío enorme, el delante no cobra que no es conforme. Ay mamá de mi arma, qué día funesto, que si algo me faltaba era ver esto. Pero es que hay gente capaz de firmar un cheque sin remanente. Y es en ese momento tan oportuno cuando dice el cajero el 41 y usted revienta. Oiga usted, ¿qué ha pasado con el 40? El cajero comprende su bulla y prisa y aunque frío y sereno lo tranquiliza. No ha pasado nada, es que mientras no lo traigan no puedo pagar. A mí que este cajero tiene mandanga, es de los que le cuesta dar la telanga. Una manía, pues no tengo yo un cuerpo para tontería. Por fin llega el momento, qué maravilla. Por poco si se mete en la ventanilla. Y ese cajero que con tanta y sonante te da dinero. Ay, que respiro, madre, ay, que respiro. Que ya tengo la tela, que ya me piro. Y con la guita, mientras sale del banco, recapacita. ¿Por qué estaba intranquilo? ¿Por qué dudaba? Si yo sabía que Pepe no me fallaba. Si ahí hay dinero, y hay que ver lo agradable que es el cajero. Sin embargo, aunque me digan desconfiati, de ahora en adelante cobro al contati. Y en pesetilla, Y si es que no hay pesetas en Carderilla, en Carderilla, madre, y en Carderilla, que tiene mucha guasa la ventanilla. Pepe da Rosa falleció el 22 de abril de 1986 en Sevilla a los 54 años, víctima de un cáncer, dejando esposa y dos hijos. A lo largo de su vida, Pepe da Rosa ha publicado más de 13 discos de larga duración. Entre ellos, su obra más destacada es Las cosas de Pepe da Rosa, en 1976, donde apareció por primera vez con sus célebres sevillanas Los cuatro detectives. Está visto y demostrado. Está visto y demostrado. Que el que no tiene problema está gordo y colorado. Se coge alegría, se mete en un cuerpo, después se le pone cara y luego se deja suelto. Se deja que le dé el aire y que se curta la piel. Y cuando la cara está bien dura y curtida, se ponen unos gramitos de simpatía y delante el resultado lo tiene usted. Ni canto ni toco, ni toco ni canto, de todo hago un poco, pero no es para tanto. Me busco una idea, en verso y en prosa, procuro que sea cortita y graciosa. Y estas son las cosas de Pepe da Rosa. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, tan sevillana como la Giralda. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. De todos nuestros protagonistas, el que antes nació fue Emilio Jiménez Gallego, conocido artísticamente como Emilio el Moro. Con todo cariño le dedico este disco a toda la suegra de España para que se acaben las hostilidades con los yernos que son los sacrificados. Un poquito de piedad, por favor. Me la robaron estando de romería, entre cuatro la amarraron porque la fiera dormía. ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? Me dicen que le quitaron los dientes mientras dormía, creyendo que eran de lobo, de largo que los tenía. ¿Dónde estará mi suegra? ¿Quién se lleva a mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? Donde quiera que estén hay que amarrarla, que no está vacunada contra la rabia. Que la llegue a encontrar, Dios no lo quiera, que le ponga un bozal a la perrera. Nació en Melilla, el 2 de noviembre de 1923, en la carretera del cementerio, concretamente en la calle Padre Lerchundi. Quinto hijo de una familia humilde formada por don Rafael Jiménez Muñoz, que era natural de Capuchinos, provincia de Málaga, y doña María Gallego Fernández, natural de Campillos, también provincia de Málaga, quienes se conocieron en Melilla, casándose el 24 de junio de 1914 en esta ciudad autónoma, entonces dependiente administrativamente de la provincia de Málaga, y trayendo al mundo 12 hijos, de los que vivieron 8, 4 varones y 4 mujeres. Posteriormente vivió en una casa que compraron sus padres en la calle de Alférez Abad Pon Juan, número 10, en el popular barrio de Los Cuernos. Ya el nombre del barrio ya empieza con guasa. Emilio, por motivos económicos, comenzó el colegio unos años después de la edad de escolarización. Era alegre y bromista, cantaba y hacía bromas ya desde muy pequeño. En una ocasión se puso en la cabeza un calcetín a rayas a modo de gorro y con él puesto marchó al colegio provocando la hilaridad de cuantos le rodeaban. Pa' criar un hijo, cuánta fatiguita, cuando son sornaos todo te lo quita, luchando por ellos te salvo fe afuera, con la escarlatina y con la papera. Apenas saben volar te roban un avión y a Cuba van a parar. Como se quieren los hijos, ya no se puede aguantar. Es un cariño que duele, igual que una bofetada. Un hijo en la gloria, siete es un primor, que no se da abasto repartiendo arroz. Como se quieren los hijos, no se puede querer más. Tú no sabes si son tuyos, pero los quiere a rabia. Cuando llega el día que lo necesita, le pides tabaco y te dan dinamita. Como ley de vida te dejan en cuero, te quitan el traje y hasta el monedero. Apenas saben bailar, se compran una guitarra y ya no se pelan más. Cuando se casan los hijos, te escriben por Navidad y si te mandan dinero, es una casualidad. Un hijo en Pozuelo y el otro en prisión, yo en el asilo sin comer turrón. Como se quiere a los hijos, eso ya se lo conté. Si aparece una cigüeña, prepárate pa' correr, que lo que trae en el pico te dejará sin comer. Aficionado desde niño al flamenco, a la edad de 15 años pasó en su tierra natal un concurso de cante para aficionados en Radio Melilla. Cantó por fandango, soleá, tientos, polo, caña, etc. El mismo concurso lo ganaría en los años siguientes hasta en 7 ocasiones, empezando a ser famoso en el norte de Marruecos, entonces protectorado español. Pero a pesar de estos éxitos, no lograba abrirse paso y afianzarse en los ambientes flamencos de la península, y sin llegar nunca a convertirse en cantaor profesional y ganándose la vida como pintor de brocha gorda. Emilio estaba dotado de una voz marchenera preciosa, muy dúctil, que aflautaba, y era honda a la vez. Era un cómico genial, un hombre con sensibilidad, una afinación y un buen gusto muy raros en su época. Simpático y bromista, un día cantó flamenco al estilo árabe, y fue tal la ovación que consiguió que decidió crear el personaje de Emilio el Moro. Ya se ha formado el arboroto y en la pescaría mare. Ya se ha formado el alboroto, porque se han cargado a mi padre dos tíos con una moto. Y han roto el escaparate. El 2 de marzo de 1948, con 23 años, 9 meses después de licenciarse y gracias a una colecta de dinero efectuada por sus familiares y amigos, e incluso mandos militares, se trasladó a Madrid, donde contaba con el apoyo de unos familiares. Con las 500 pesetas de la época que le prestó el capitán de su compañía, se compró una chilaba, unas babuchas, una guitarra y una tableta de chocolate, llegando a Madrid con una onza de chocolate, 25 pesetas y la guitarra rota. Donde primero recaló al llegar a Madrid fue en una pensión en la que permaneció 2 días, dirigiéndose luego a casa de los que posteriormente fueron sus suegros, toda vez que el padre de Pilar era primo hermano de Manolo, el marido de su hermana Victoria. Allí actuó ataviado con chilaba, turbante, babucha y barba, obteniendo un extraordinario éxito que repercutió en toda España, aunque su carrera como profesional no comenzaría hasta 1952. Emilio bailaba y tocaba la guitarra, y creó un tipo de humor nuevo que le llevó a ser una de las primeras figuras entre los humoristas españoles, versionando los éxitos musicales de la época, cambiándoles la letra y aflamencándolos. La vecinita de enfrente no tiene los ojos grandes, pero tiene 2 verrugas y sí que parecen 2 tomates. Nunca ha pintado su reja, nunca lavó los cristales y la cabeza la tiene lo mismo que un melón grande. Y los hombres cantan a la rueda, rueda, ya viene la tonta, sárvese quien pueda. A la lima y al limón, como quiere que te quieran. Quieres una coliflor y además nunca te peina. Ay, qué miedo y qué terror, ay, qué miedo y qué terror. La vecinita de enfrente es más fea que un dolor. Y soltera se quedó a la lima y al limón. La vecinita de enfrente, nunca pierde la esperanza y espera de noche y día, si hay algún tonto que caiga. Se han casado sus amigas, se ha casado 30 novias y ella sigue burra y ciega como el penco de una noria. Y otros hombres cantan a la rueda, rueda, como no la pelen cualquiera la peina. So cabeza de melón, como quiere que te quiera. No te asomes al barcón porque hay gente forastera. Qué vergüenza y qué dolor, qué vergüenza y qué dolor. La vecinita de enfrente en su puerta se sentó y la gente se asustó a la lima y al limón. La vecinita de enfrente, sí, a los 30 se ha casado con un señor de 90, sí, que está todo esparrabado. Lo luce por los paseos, lo luce por los teatros y va siempre por la calle paseándolo en un carro. Y con ironía siempre tararea el viejo estribillo dándole a la rueda. Yo no me peino el melón, pero tengo quien me quiera. A ver si revienta tanto que no me quede soltera. Ya mi pena se acabó, ya mi pena se acabó. Que aunque yo soy burra y ciega, este ve menos que yo. Y al baldao lo heredo yo, a la lima y al limón. Siempre actuaba tocado con un fez y acompañado de su guitarra. El fez o tarbus es un tocado, sombrero o gorro masculino extendido desde el siglo XIX por varios países, especialmente Turquía y el norte de África. También tuvo varias apariciones cinematográficas, como La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona, película dirigida en 1979 por Tito Fernández, basada en el libro de Camilo José Cela. Para entender la figura de Emilio el Moro hay que situarse en la España en que vivió y triunfó. Para las nuevas generaciones es un nombre que puede no decirles nada, incluso un absoluto desconocido, pese a que Carlos Canos le dedicó un sentido homenaje musical rescatándolo del olvido. Y es que, si la canción en general tiene un rápido envejecimiento, el humor, que era el género musical por el que había optado este cantante guitarrista, se conservaba aún peor. Se fueron los pieles rojas a Hollywood. Vinieron los federales a tachar. Y en mitad que el psiquitra que se lió, toro sentado judecía, cuchila caballería y de teniente Glenford. Y hay que ver, Maribel, la cosa como estaría. Hay que ver que Emilio el Moro salió cantando por alegría. Emilio el Moro, enamorado del arte, se superaba día a día y cantaba, bailaba, tocaba la guitarra y creó un tipo de humor nuevo. Humor en el cante, humor en el baile y humor en la charla, que hicieron de Emilio el Moro una de las primeras figuras de los humoristas españoles. Poco a poco, Emilio el Moro fue cayendo en el olvido, ya que su estilo humorístico no resistió el paso del tiempo. A mediados de los años 60, Emilio fue operado de parestesia, un agarrotamiento de los nervios de la mano. Emilio Jiménez, Emilio el Moro, que unos días antes de su muerte fue operado de cataratas, de la que se recuperaba satisfactoriamente, falleció el 10 de julio de 1987, domingo, en Alicante, tras permanecer 23 días ingresado en una clínica debido a las quemaduras que sufrió en el 60% de su cuerpo. Falleció olvidado por muchos, pero admirado por algunos que supieron dar la cara cuando la España de la cultura oficial se había olvidado de él como un residuo molesto de una época que prefirieron ignorar. En el momento de su muerte se encontraba en casa de su hermana Victoria, en Alicante, pendiente de una gira artística, debiendo actuar en Valencia al día siguiente, precisamente de su fallecimiento. Al parecer quiso usar un hornillo de gas, que usaba su sobrino para hacer su trabajo como mecánico dental, para encender un cigarrillo. Y como aún no estaba recuperado del todo de su vista y no veía muy bien, se debió acercar demasiado, prendiéndose la ropa y abrazándose brazos y pecho, saliendo de la habitación en la que se encontraba envuelto en llamas, aunque sin quemarse la cara. Tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, animando a enfermos y enfermeros con sus bromas. Ya saben, genio y figura. Cuando comenzaba a salir de su gravedad, sufrió un infarto que se lo llevó para siempre. El cantautor granadino Carlos Cano fue quien se encargó de sacarle de nuevo a la luz por medio de una canción, Las Murgas de Emilio el Moro, que incluyó en su álbum Cuaderno de Coplas de 1984. La canción, en ese divertido ritmo de la murga, está llena de quiebros a la lógica y de figuras disparatadas, y tenía una sentida dedicatoria. Para don Emilio Jiménez, Emilio el Moro, que me alegró las colas de la leche americana y el cartón de pobre. A su salud. Toda una dedicatoria que podían haber firmado, que debían haber firmado muchos otros españoles. De feria y haciendo churro lo conocí, era el torero de los avisos y a pasar hambre me fui con él. Tuvo 10 años sin dar un golpe y a los 14 lo pude ver. La plaza estaba de bote en bote y él solo en aquel redondé, poniendo anuncios sobre la arena y disfrazado de licor 43. Pisa morena, písate un caño, que el grito se oiga frío y el grito en Nueva York, con un trocito de paradrapo. Y al otro día ya pueden dar a otro pisotón. llegó a ser un torero como Velázquez y Gregori Pérez. Pero en 2 años no vio una gorda, pues para algodones nunca ahorré. Al dar un lance salió lanzado, con la cabeza dio en la pared. La muletilla se la encontraron, y en una aldea de Santander y de la Montera nunca se supo, creo que la tiene y un portugués. ¡Vuelve a pinchar! Morena, pisa descalza, que una alpargata, que una sandalia te voy a comprar. Con lo que ahorre esta temporada lo pasaremos, lo pasaremos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía y hasta siempre. Así Canta el Sur es una serie producida por Musicalia Nervión con Paco Palma para Onda Sevilla Radio.